Buenas, oyentes de Radio Tarascá. Sí, no es la voz de Rellenito McEnhan, sino la de Juan Manuel Montilla, el Langui. Efectivamente, diréis, ¿pero qué pasa aquí? ¿Ha vuelto ya? ¿Se va a quedar a presentar? Pues no, por ser el último programa del 2008, he dicho, pues me voy a acercar, voy a felicitar las fiestas a mi compadre el Rellenito, que tengo oído por ahí que lo está haciendo bastante curiosamente, y digo, y a la Dacostae, claro, cómo no, y al resto de la familia. Y me presento aquí y no veo a Rellenito McEnhan, me dice el Daco, ¿no? Si es que grabamos más tarde. O sea, que Rellenito McEnhan en sus 13, ¿no? Aunque a mí me han llegado oídas de por ahí de que, joder, cómo se lo está burlando, que si para acá, que si para allá. Pues el Daco me hace un gesto con la mano como diciendo, no, no, no se quiere mojar mucho. Oyentes de Radio Tarascá, efectivamente, no sé si nos comeremos hoy las uvas con vosotros o nos las comeremos cada uno en nuestra casa, pero le daremos una sorpresa al Relleno. Ya verás, cuando venga se va a quedar loco, va a decir, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Yo he comprado un par de bolsitas, como todas las noches viejas, para ambientar, así es que toma, Daco, tu pitido y el mío. Bienvenidos, cómo no, a Radio Tarascá. ¡Suéltala, suéltala! Chula, mirando para atrás, ese tumbao lo lleva porque va hinchado de humá. Me levantaste mañana y han caído dos más. Un pie delante y otro detrás. Su cara enseña galantería, vacilo y drama. Más rama, humo y escama. 24-7, rantreme que suene por su ventana. Él va buscando lana, one love mama. No me dé la flama, yo no voy a acabar en tu cama. Echa pa' allá, sigo con mi historia en mi ciudad. Antes era un gordo maya, no le llaman fatman. El galán de la música, el que controla en euro, no en dólar, my shit trae cola, di hola, cuando te cruce con el nota, hola, él no se coma a nadie, compi, siempre va a su bola, y vuela con su goma de Oklahoma, yeah, no te preocupes que en el welling blin blinea, tiene a su élite, el le grata y el mendo satélite que hace el trabajo de cien, él va sin buca ganando carrera, quemando bandera, rompiendo barrera, abriendo mente ciega. Su trofeo es tu atención, a su culo no lo niega, la humildad se huele en este prenda. Escándalo, trampa, trap y respeto y espectáculo. Paso del oráculo, el destino me lo escribo yo. Voy por el trono con el quirófano, suena gordo. Traigo más de lo mismo. Rap de luz, mami cruz. Ahora tragas tú ese suelo. Paso de todo como mismo. Y en el momento señalado te saca la furia de un pitbull. La mano siempre en los bolsillos de sus pantalones. Pa' que no sepan cuál de ellos lleva los piedrones. Un chivato el capone. Todo lo compra money. Exceso de cristal blanco, que viví observando, él dice siempre neutral, no tiró pa' ningún bando, no dramatice, nos llevamos nuestros hechos en lo alto, finge, te calará y te cortará al instante, tú, la gente opina que este tío tiene un don, que no es posible que este nota saque un rato tan fácil, oh, gracias, qué bochorno, mi mierda está preparada y lista a punto de salir del horno, fuego, pruébalo, rap diabólico y un trocolote, cuatro paypal al sol con un cervezón, el combustible pa' que ande esta máquina campeón, tú dame los talegos. Joder, qué algarabía montamos la Daco Style y yo, porque verdaderamente aquí con un par de pitos no se necesita más. simplemente que tú te metas en Radio Tarascá. Joder, qué ganas tenía, la verdad. Pues parece que no, pero pues uno le pilla el gusanillo a esto y luego cuando se tira un tiempo sin venir a Radio Tarascá y sin ponerte delante del micrófono, sabiendo que detrás hay oyentes fieles que nos escuchan toda la semana, porque yo estoy al tanto de los correos y de las visitas, pues la verdad es que dice, joder, se necesita. Pero bueno, Rellenito McKeyham me han dicho que lo está haciendo bien, aunque la Daco Style me ha hecho con el dedo que no. No sabremos, se va a pegar una sorpresa. La gorda cebosa, cuando venga, que va a flipar. Es que no se va a... ¡Ata! ¡Tira por ahí corriendo! ¡Joder! ¡Uy! ¡Anda tú, mey! ¿Este caza aquí? ¡Relleno! No, no, esto es una alucinación. Estos frenadores que me estoy tomando están... ¡Oye, Daco, mira que te he traído esto! ¡Relleno! ¿Pero qué? ¡Eso soy yo! ¡Pero hombre, Juan Manuel! Que no son alucinaciones. ¿Pero qué haces tú aquí, chaval? Pues que he dicho, voy a dar una sorpresa a Rellenito. Venga, por Navidad, como así. Vuelve a casa, vuelve por Navidad. O sea que me has traído los talegos para pagar la de la luz del lago. ¡Qué bien, qué alegría, niño! Dame un pito, de hecho. Toma, he traído pitos. Mira, para que celebre las fiestas como es debido, Rellenito. ¡Joder, macho! ¡Qué de tu vida, hombre! Pues ya ves, bastante ocupado, Rellenito. Sí, no bastante... te voy a engañar. Joder, la por verdad eso, que sí. Por eso necesitaba irme. Si no hubiera estado bastante ocupado, estaría aquí todas las semanas retransmitiendo Radio Tarascá, pero por eso estás tú. ¡Joder, macho! ¡Qué alegría me has dado! Bueno, qué alegría, tampoco mucha, pero... ¿Cómo? ¿Alegría verdadera no, o...? No, no, alegría de verdad, de, bueno, de corazón, que niño. Para tu consuelo te digo que solo voy a estar hoy, que el próximo programa me vuelvo a ir. ¿Ah, que sí? Sigo estando igual de ocupado, sí. Ah, o sea... Que bueno, venía a felicitar la fiesta, bueno, a darte dos besos, a ver si nos comemos las uvas juntos. Eso está bien, eso está bien. A felicitar a la familia, relleno. Claro, hermano, tío. Y hacer un breakdown, hacer un kick-ass, como se suele decir. Un paréntesis, ¿no? Un paréntesis, y digo, pues voy allí, digo, le voy a dar una sorpresa. Pero cuando he llegado y he visto que no estaba, dice el Daco, no, es que él empieza más tarde el programa. No, niño, pero ¿qué dices? El Daco, ¿no? Mentiroso, ¿eh, también macho? He dicho que me han llegado oídas por ahí de la gente de que, joder, felicidades, cuando voy por la calle, felicidades, rellenito, por el programa. O sea, sí, que sí, te lo está burlando, pero Omega. El Daco me ha hecho con el dedo así como diciendo Necle, yo que sé, está de broma, como se pone ya un par de orujos. Sí, cosa de Daco. Que no, yo lo estoy haciendo que te... Lo que pasa es que hoy he bajado un poquito más después. Bueno, ¿cómo te veo, no? De la garganta. Claro, claro, de la... niño, si es que he bajado después porque me estaba tomando el frenador, niño, con un poquito de leche conmigo. Y la bufanda y todo, que estás malo, has enganchado resfriado. ¿Cómo? Que estoy constipado, ayer estuvimos de juerga. Ahí, ¿sabes, niño? En una casa de un colega que tenemos, que nos metimos ahí en el patio, ahí jugando al mus. ¿A quién se le ocurre estar jugando al mus ahí, dándote en la sombra? Porque es normal. En el frío del rocío. Claro, hermano, me se va a agarrar la garganta. Ay, rellenito McKeyham, pero te veo bien, a pesar de tu... Sí, yo, como de siempre. De tu resfriado. Mira, niño, aquí tengo mi pancita normal de siempre. Joder. Y yo a ti te veo como siempre también, hermano. Pues sí, la verdad, tampoco así, como cuerpo he cogido riqueto. Un poquito más de peso, la verdad, no vamos a engañarnos. ¿Te has cortado pero el pelo? Me he cortado el pelito porque tenía la patilla. Tenía la patilla... Un poquito pronunciada, larga, ¿no, niño? La tenía bastante pronunciada la patilla, la verdad que sí. Sí. Y nada, se lo digo a Wyoming también, que sé que está al otro lado, o si no, escuchándome por teléfono, que estamos grabando Radio Tarascá. ¡Hombre, un saludito! Así es que estamos en el local. Un saludito para Wyoming en esta finalización del 2008. Me han dicho que has tenido aquí a Berto. ¡Hombre! Que me han dicho que has tenido ya aquí a Totequín. ¡Hombre, también! A mi colega, al Tote. Al Chollín. ¡Hombre, ya, Chollín, ya ves! O sea que te estás codeando de los mejores, hombre, relleno. Estás trayendo a gente aquí a la radio a entrevistarle. Pero bueno, ¿tú qué te crees? ¿Que a ti solo cuando estás tú bien aquí la gente guay o qué? No. Ah, niño, yo también tengo colegas por ahí. A ver, digo que me sorprende, ¿Y cómo estás de sumario? ¿Qué estás metiendo? Pues mira, sumario tengo... Mira, hoy traigo... ¿Qué cosas tan raras tiene ese mundo? ¿Te acuerdas? Ah, sí, claro que me acuerdo. ¿Sigues haciéndolo? Hombre, claro que lo sigo haciendo. Muy bien, qué cosas. Luego también tenemos lo de hhdirecto.net, la maquetita. Ah, la maqueta. También seguimos trayendo maquetas, ¿no? Sí, luego el Cholo. No sé hoy porque es que la semana pasada, niño, es que no, tú no lo sabes. Cholo, nuestro amigo japonés. Efectivamente. Nuestro niño, corresponsal. Se ha ido a Hawái. A Hawái. De vacaciones. Anda. Sí, joder, sí, hermano. Aquí la gente. Luego decimos que estamos en crisis. Luego viene un par de amiguetes míos. Sí. ¿Sabes? Que desde que tú te fuiste, pues, viene por aquí, ¿sabes? Se llama Francisco Orgullo. Francisco uno de ellos. Orgullo. Sí, sí, es un hombre muy español, niño. Las costumbres españolas las lleva machete. Ah, que son colequitas, vienen aquí a, pues, como cuando venía Berry Harper. Efectivamente, demás, ¿no? Claro, como Berry Harper, ha desaparecido, niño. Sí, claro, el Tomás tampoco, ha ido a Extremadura, el Chevita está ahí en la petrolífera. Pues, como estoy solo, sí, niño. Sí, yo como en eso de que estoy ahí metido y concentrado en los caceres con la sección, tampoco sé nada de Berry Harper, no sé nada de Fabián, no sé nada de. Luego nadie. El ranking también de los guarrípedos de las profundidades del Pamen, ¿sabes quiénes son? Sí, ¿los notas estos que están siempre en las cloacas del Pamendito? metidos, niños, que es que no salen de ahí ni vamos, nada más que para gastar las noticias. Las noticias, sí, ¿verdad? Efectivamente, pues también tendremos el ranking. Este año, bueno, este año no, este programa creo que va a ser de un resumen de todo el año. ¿Sabéis el ranking? Porque estamos en el último programa del 2008. ¡Wow! No decir que estamos en el último programa de Radio Trasca, porque la semana siguiente seguiremos con Radio Trasca y seguirá presentando los Rellenito Mangenhan. Mientras tanto, oyentes de Radio Trasca, como me gustaba a mí decirlo, suéltala, Supri. ¡Mira la pan, niño! ¡Suelta un cuello! Movement should meet you and then invest in you. Rhyming about flowers and poets on the mic for 20 hours. And I'm housing you, shutting your mic off. Snatch a poetry book and then kick the off. Set the fight off, show them what real rap is. Real rhymes, real beats, and real clappers. And we blast a deep cover. Make you see murder like Master P, brother. Yeah, what's the deal, baby? Yeah, free Raz Cash. Contento, me encanta verte así de contento. Hombre, claro, niño, porque joder, me siento más arropado. Y eso que yo decía, digo, uy, a ver si este se va a chinar cuando llegue y se va a hacer la picha un lío, va a decir, guau, se va a cortar el rollo, ya viene este, ya se viene a quedar. Pero no, tampoco, estoy bien, Juanma, estoy aquí contento, un poco constipado, lo sabes, pero estoy bien. Oye, ¿qué te iba a decir yo? ¿Qué? Tengo un hambre que da calambre. ¿Sí? Hombre, pues nada, pues llamo... tarde ya está, ¿no? Hasta así, hasta la hora de la cena, el pavo y su... Pues nada, llama al chino, el colega este nuestro, y te lo trae dentro de 40 minutos o media hora. ¿Y por qué no te vas tú? ¿Cómo que si voy yo? Joder, voy llamas yo al chino ya y te trae la comida y todo. Joder, macho. Joder, cómo han cambiado las cosas aquí, hijo. Claro, tío, ¿cómo debíamos ver yo de aquí, hermano? Entonces, ¿cómo hacemos aquí el programa? Hombre, también es verdad. A ver si me entiendes. Oye, ¿y dónde está el póster que había aquí de la sección y el mío que tenía yo ahí con mi cara, con la cachaba y el gorro en un concierto? ¡Ah, ya! ¡Los pósters! ¡Ah, una que me contraté para que limpiara esto, hermano! Porque estaba el pelo de la Zari. ¿Y el cuadro mío que tenía ahí con mi perro, con el Jackie? Esto está ahí guardado. Sí, porque, ¿sabes? Mira, ¿no ves que se cayó la argolla? Ahí está. ¿Guardado dónde cargo ya? Que no, que se cayó. Mira, espera. Tú no... Tú cuando hablaste con Alberto no te daría ideas, Alberto, cuando hablaste con él. ¿Qué va? Alberto no, de buen rollo. No, bueno, porque Alberto, Alberto también cuando se quedó en el programa quitó todos los cuadros que había de Buenafuente y todas sus fotos y todo el rollo. Eso, Juanma. Eso es la paranoia que les da a todos los que se quedan... ¿Yo hacer eso no? Bueno, toma 30 pavos, me da igual. ¿Para qué? 30 pavazos. ¡Joder, bien! ¿Esto qué es, el aguinaldo o qué? El aguinaldo, que vete a comprar, venga, y quédate con aguinaldo. Pero venga, luego me tengo que ir a comprar. Pero luego me cantas un villancico si te quedas con aguinaldo. Bueno, vale. Joder, macho, venga, voy a ir porque estás tú aquí. Oye, pero mira que te... Es que tú esto no lo has visto. ¿El qué? Espérate, mira, te lo voy a demostrar, mira. ¿Qué te parece? ¿La puerta abierta? Hostia, chaval, un porterillo. Y se ha quedado loco. Pero... El chino. ¿Pero qué chino? Este de aquí al lado, un chino que tengo aquí al lado. ¿El del Bafán? Claro, hermano. Es que no sé cómo se llama todavía. Porque como viene su cuñado, viene él, se parece mucho. Y todavía no me han dicho el nombre. Joder, rellenito. ¿Cómo te lo montas? ¿Cómo te lo montas, rellenito? Claro. Bueno, pues venga, que me voy, ¿eh? Venga, tráete torreno. Venga, hasta luego. Hasta luego. Joder, cómo cambian las cosas y cómo evolucionan las movidas. Oyentes de Radio Tarascá, no soy un suicida por tocar a la zarigüeya con su pelaje marrón. Simplemente suelta esa canción. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, me lo toca la hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la vena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que...

Pero niño, que se ven siluetas por ahí. Pues será el Fabián. Que Fabián no está, que se ha ido a Cuba. Que se ha ido a Cuba, el señor Fabián. Joder, claro, niño, si te lo estoy diciendo. Que será el Torreno, que es que me se ha ido por la otra lado y me ha dejado confuso. O sea, se ha ido a Cuba el señor Fabián. Se ha enrollado con una gallina y se ha casado. ¿Pero qué me estás contando? Vamos, niño, lo que te digo yo. Que no han venido a oído, pues me lo dijo Francisco Orgullo, que es el hombre, que le será amigo. Francisco Orgullo es tu colega ese que está viviendo, dices, en casa Fabián. Pues claro, porque él es colega de Fabián. Pues será él, se le estará en casa. Que no, niño, que me dijo que para la fiesta se iba a ir al Rocío, a Huelva, por ahí, que le habían invitado los colegas. Joder, y ves a Luz y ves silueta y te crees que están robando y no vas a llamar a la telefonía, ¿ves lo que pasa? Niño, ve, hay un chismo acojonado, a ver si va a ser una banda organizada o algo. Llama, ¿tienes el número de su casa? Sí, sí lo tengo. Llámale. Espérate, vamos a ver una cosa. Mario, están robando la casa del señor Fabián. Y diría él, pues a ver si te va a tener un contestador y va a decir, por supuesto que no estoy en casa. Por supuesto que me están robando. Mira que ya robando. Estamos llamando. Por supuesto, todas las cosas. Sí, buenas tardes, dígame. Oh, Francisco. Sí, el aparato. Oh, sí, el rellenito. Hola, buenas tardes, rellenito. Hola, buenas tardes. Felices fiestas. Feliz fiesta. ¿Dónde está usted? Yo estoy aquí en el Pan Bendito, ya he vuelto del Rocío. Ah, ¿cómo que está en el Pan Bendito? Dice, ¿dónde está usted? Si la llama a la casa y la coge, supongo que estará en su casa. Rellen. Estoy aquí en el domicilio fijo de don Fabián. Oye, digo yo que a ver si va a ser el atracador y se está haciendo pasar con la voz o le está a punto de pistola. Que no, que Francisco, joder, que si le estoy llamando al móvil, ¿qué dices tú que le estoy llamando a casa? ¿Le llamas un móvil? Ah, como te he dicho, llama a casa. No, no, no, mira, ya le llamo ni le llamo al móvil, chaval. Asegúrate si está en su casa, coño, pregunta. Dígame. Que Francisco, es que tengo aquí un Langui. Es que usted no lo conoce, pero claro, que yo pasaba antes, he visto la luz y como me dijo que sí se iba a ir a Huelva. Bueno, sí, he estado para lo que es la fiesta de Nochebuena y mañana Navidad, pero me he venido el Día de los Inocentes para celebrar la entrada del nuevo año aquí, Pan Bendito. Ah, bueno, joder, porque aquí también me había asustado. Yo había visto luz en la casa de ese Bueno, pero ¡ay, se lleva usted un sobresalto! ¡Va, Jesús, usted para loca, hombre! Bueno, pues voy para abajo. Voy a llevar unas bolsas de encurtidos típicos del Rocío. Ah, bueno, pues vaya, ok, aquí le espero. Muy bien. Venga, hasta ahora. Este hombre, si es que niño, si es que sabe lo que te digo. Está todo solucionado, ¿no, relleno? Todo está solucionado, ya se me ha quitado el disgusto y el susto de que estuviera en la casa del señor Fabián robando. Qué peculiar que vos tienes este hombre, ¿no? Sí, es un poco así como tirando para así como, yo qué sé, andaluz. Andaluz. Pero ¿es andaluz? Es que tiene unas costumbres muy raras. No raras. ¿Cómo raras? Es muy antiguo. O sea, bueno, le gustan las costumbres antiguas. ¿Pero antiguo en qué sentido? Pues vamos a ver, pues a lo mejor no le gusta que las mujeres lleven minifalda en las motos. ¿Por qué? Porque no, porque dice que es una cosa muy fea, que se le ven los tangas, que se le ven las cosas y que no le gusta. Sí, luego, estuvimos, mira, la semana pasada. Eso no es feo, eso es alegría. Ya, hombre, para nosotros, pero para él no. Luego también dice que la Navidad dice que es una cosa para que regalar. O sea, tú en la Navidad esperas un regalo. O sea, que no está liberado todavía, ¿no? Que no, tiene ahí el turbante y no se lo quiere quitar y. Está preso por el régimen, efectivamente. A lo mejor es que ahora, y estará encanado con eso de que él caiga quien caiga, están paseando a don Franco por las calles de Madrid. Es que yo... A ver si es que la ha visto él por el centro y se ha emocionado y... Pues no lo sé. Luego ahora lo dirá, ahora se lo preguntas tú cuando baje, macho. Claro, o sea, que este ver, tío hermano es chapadito a la antigua, ¿no? Sí, pero... Oye, que me voy a comer otra. Lo que digo que tú también llevas un peinado un poco chapado a la antigua, relleno. ¿Qué dices? Joder. Y por cierto, oye, muy bien el cómic. ¿Te ha gustado? Caminito de Arlequín. Hombre, si el otro día lo estuvo sí comentando. Este donde esté, lo leo. La verdad, cada vez que sale la Hit Flow, pillo el... ¿El número 5? ¿El número 4? Pues no sé, yo he visto este de Navidad. Uy, el de Navidad está bonito. El de Navidad estaba que te encarga Papá Noel que, sí, sí, que compartas, que lleves tú los regalos, ¿no? Claro. Y le mandé un saludito a Pedro. A Pedro Arazola, el sí, dibujante de Caminito de Arlequín. Claro, un saludito aquí de Radio Talascá para él y para la Peña de Valencia y toda España en general. Siempre Tastavillo ahí, a machete. Pues oyentes de Radio Talascá, para mí es un placer, un orgullo y unas ganas tremendas de estar por lo menos un programita por estar el último programa del 2008. Pero no el último programa de Radio Talascá porque nos llueven casualidades de la vida. Oye, niño, Juanma, te vendo una película de esta que tengo aquí. Que está grabada. Tú siempre vendiendo relleno. Si es que me la trajo un día chino, niño, y no se las ha llevado un blajero, la vendo. A ver, o no. No quiero trapis. Yo la cuestión es que te dejé y te hice partícipe de que te quedaras con Radio Talascá, pero no para que acabáramos como cuando yo me fui y te quedaste tú y acabasteis presos. No, hombre, por porque favor. Porque metisteis aquí máquinas de la perra, porque hacíais máquinas... Porque hacéis pelear de gallos. ¡Buah! Nada de eso, Juan Manuel, nada de eso. No tenemos nada. Esta película es como el dicho. ¿Cómo era el dicho ese de cuando te dejas una cosa y te vas y se olvida para mí? Pues bueno, bueno, mira, te lo he dicho, pero con mis palabras. ¿Fue a Sevilla, perdió su silla? Efectivamente, como ha traído el chino la... O el que encuentra se lo queda. Que me quería meter en un marrón el chino. Que te quería meter en un marrón. Que me decía que venía la policía, que me metían en las películas para que no le pillaran a él. Marrón el mío, que me voy al servicio, que voy a mear. ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No! ¿Qué pasa? No, te, no, no entres ahí. Que no voy a entrar. No, ahí. No entres, no entres, Juanma, no. Anda, que me tengo que tengo que ir al baño. Que no, que no, que no vengas aquí, hombre. Que no. ¿Qué pasa? Que me ha explicado, hombre. Joder, macho, que te vas corriendo, truco, con las dos piernas estas que tienes tú. ¿Cómo corres, jodido? ¿Qué pasa? Cuéntame. ¿Qué es que no se puede entrar ahí? ¿Por qué? Porque han echado un veneno muy potente para las cucarachas. Sí, sí. ¿Has echado cucarachas en el local? ¿Eh? Pues hecho, ¿por qué no se limpia? Claro, ¿hay un foco? ¿Qué foco? Que puso por lo que se ve una cucaracha ahí, hembra, huevos. Y no vea que se mangó ahí dentro. ¿Y con la ansia que eres tú no te has comido los huevos de cucaracha? No, porque no los he visto. Si no, te los había mandado por correo. No te jodes. Ensancha la tripa de rellenito McCainhan. O sea, que me haga a la calle. Como a diario especial. Verle con camisa. Nunca me he creído excepcional. Tengo frío, de leñado. Este sí lo es. Lo que hago. Como escuchar a Chojin en esta canción. Vuelvo a hacerlo. Rap serio en tu estéreo. Es el Chojin, es música con criterio. Ahora me toca a mí. Espero que estéis preparados. Llevo afilando el boli dos años. Coles, instis, unis, plazas, teatros, cines, cafés, playas, luce en cualquier superficie. A los que criticaban el hip hop se lo puse difícil. Yo siente la fuerza de mi nueva propuesta. En última mesa, Bestas me hace las veces de orquesta. No sé cómo con un disco hacerme de oro, pero de satisfacción como artista lo sé todo. Hemos vencido a la industria, dijimos verdades y mira, parece que las verdades gustan. Es hacer las cosas de otra forma, ser hip hop y trabajar en tu hobby. Adicto al boli en vez de al móvil. Mi rap se eleva y crea tanta controversia como un ovni. ¿Quieren guerra? Vengan por ella. Pero advierto, mía será la victoria. Como Beckham, Phojin. Para hablar mierda, discútalo con mi pene. Que solo vine a darles más del Chojin. Traje paz, amor y rap para mis 5000. El hip hop es nuestro. El hip hop es nuestro. Soy feliz. Soy feliz. Soy feliz por tener a mis 5000. El hip hop es nuestro. El hip hop es nuestro. Soy feliz. Soy feliz. Soy feliz por tener a mis 5000. Soy un luchador. Soy un MC. Eso es lo que es S.O.I. A otros les mueve solo el money. Es perfecto, pero no a mí. Mi propósito cuando cojo un micrófono es llenar tu depósito de un sentimiento lógico. Para millones aún soy el perfecto anónimo. Por eso una voz desde el cielo hoy me grita: ¡sígalo! Me vas a hacer un favor. Te vas a preparar estudiando para hacer un movimiento mejor. Deja el rap para los rappers y contribuye dándonos al hip hop profesionales. No, no vendo por eso los medios. Ni se hacen eco ni vienen a mis conciertos. Pero pregunten a los vientos que estuvieron quien les hizo gritar hip hop, salir contentos. No represento a ningún barrio. Represento a aquel que se sienta representado. Si disfrutas de lo que hago me siento pagado. Sí, esto es el Chojin rimando para sus 5000. El hip hop es nuestro. El hip hop es nuestro. Soy feliz. Soy feliz. Soy feliz por tener a mis 5000. El hip hop es nuestro. El hip hop es nuestro. Soy feliz. Soy feliz. Soy feliz por tener a mis 5000. En Canarias es nuestro. En Sevilla es nuestro. En Málaga es nuestro. Santiago es nuestro, en Donosti es nuestro, en Torrejón es nuestro, en Madrid es nuestro, en Barna es nuestro, en México es nuestro, en Chile es nuestro, en Colombia es nuestro, en Guinea es nuestro, en Granada, Zaragoza, Valencia, Bilbao, Alicante, Mallorca, Burgos, Valladolid, Murcia, Girona. En el portal de Belén, rin, rin. Joder. Ya me remendaba yo. Me remendé. Joder, vaya. Estaba Chojin de fondo, oyente de Radio Tracán. No puedo cantar. recordando esa introducción a ese disco, pero estábamos nosotros cantando en unos villancicos que estábamos aquí. Joder, es que te dejo yuntas, relleno también. Niños, es que no puedo, macho. Cuando quiero forzar un poquito así para cantar, para sacar mi gallo de voz este que tengo bueno. Y te he golpeado con la pandereta así en la frente, esa china conmigo y me ha dado. Es que eres un bestia, macho. Tampoco me tenías que haber empujado. Oye, que me ha dejado la frente colorada. Ah, pues tú sabes que yo tengo bastante poca estabilidad y a la que me haces así un poquito me desplazas. Allí vi la tele, niño. Una gente que se dedicaba a hacer zambombas. ¿Zambombas? Sí, sí. Y lo hacen con todo, con bote de plástico, de chapa, con... Y si lo quieres ya caro, caro, bueno... Peculiar... Peculiar instrumento. Igual que peculiar las nocheviejas que hemos pasado aquí en Radio Trascaya, que estamos ahora mismo de recordatorio, así por decirlo. Son tres nocheviejas ya las que hemos pasado. Hombre, con la que viene ahora, sí. Con esta, claro, con la que estamos viviendo hoy. Tres nocheviejas. Último programa del 2008 aquí en Radio Trascaya para todo el mundo. Pues, ¿por qué no recordamos aquella noche vieja? Por ejemplo, la del pasado. No me digas. ¿Sí? ¿La tienes ahí? ¿La del año MP3 ahí? Podemos sacar, ¿no? Podemos ¿cómo? Tirar de archivo. Bueno, pues venga, vamos a tirar de archivo. A ver qué estábamos liando por aquel entonces, aquel día como hoy. Ya verás. Va, pues aquí ven. Estamos. ¿Cómo no? A ver. Oye, cuidado, échame un poquito chico, más. Chico, trae algo ya de comer, hombre. Échame un poquito más de vino. No, ve bastante de la comida, que al final te va a sentar más. Y te lo estoy diciendo yo. Oyentes de Radio Trasca, estamos en nuestra cena de empresa. Sí, pero aquí no hay nada de cena por ahora, ¿eh? Exactamente, tenemos las bebidas y yo creo que están a punto de llegar los entrantes. Chico, chocala, madre. Exactamente, tenemos aquí un montón de gente, la gente que trabaja en Radio Trasca y como uno de los personajes. Sí. Tenemos una mesa de mira, muchos comensales. Mira, chavales. Oyentes de Radio Trasca, lo sentimos no haber poderos invitaros. Uy, uy. ¿Qué pasa? Uy, lo que ha dicho ahí, pretérito imperfecto, perfecto, bueno, lo ha dicho, pues, ¿no? Pues lo siento no poder haberos invitado. Claro. Ahí sí. Pero bueno, anda, mira, mira. Uy, que vienen los entrantes. ¡Hombre! ¡Que vienen los entrantes! ¡Qué alegría! ¡Chaval, ven para acá! Sí, señor, sí, señor. Eso es entrante. Bueno, ojo, qué rico. Uy, oye, joder, esa croqueta, bueno. Niño. Tú verás. Tú verás. Entro para esto, si quieres subir flamenco. ¿Sí, qué? A ver si entro, ven. Venga, bueno, pues. Venga, mezclalo, mezclalo. ¿Me puedes cambiar de base? No. Javi, no. Algo más flamenco para mí. ¿Más flamenco? No, algo puede más. Ser. Hazlo a tu madre. Hijo flamenco. A ver. Que esto no, es lo que hay, dice el DJ. Si no quieres, no te rapes, Tomás. Ahí lo tengo, mira, lo tengo. La has dado. Si no te vienes con tu guitarra. Un guitarico canastero y en el rato estoy vendiendo con mi hijo, el Richard, los cuñados y todo. Y quedando viejo. Ay, y la ropa que canasta, mira. Y los chinos lo compran y lo quitan casi todo. Y estamos enjamados, y estamos tomorados, y estamos en el bataca de Oscar poniéndonos inflados. Ay, si es que así improvisado. Bueno, es el vinillo que te da el puntillo y uno se atreva a todo. Ay, mira, si me he manchado. Uy, y tú. Claro. Ya que viene la carne, bueno. ¡Bueno! ¡Alegría! ¡Uy! ¡Venga, oye, hombre! ¡Qué churrasco! Oye, Vieiras, ¿te quedas a cenar, Vieiras? Yaira, te quedas a cenar con nosotros. Quédate, bueno, hombre, pues si invitas me quedo un poquillo. Sí, hombre, ponte otro churrasco para el Vieiras. Joder. Oyentes de Radio Trasca, nos estamos poniendo finitos en nuestra cenita de empresa. ¿Cómo no? ¡Supri! Mamá, no sé qué, que nos vayamos. Pero bueno, ay, ¿pero por qué? Ese que paga él, hombre, que me lo ha dicho él. ¿Ah, que paga él, sí, dice? Sí, paga él. Ah, pues entonces nos vamos. Pues mira. Venga, vámonos. ¡Oye! Espera, vamos, Raúl. Oye, el niño, el Richard. Pues yo también me marcho, también. No, hombre, no, no, que nos vamos todos, que nos vamos. ¿Todos? Vamos. Pues yo esto no. Venga, va. Venga. Oye, Oscar, venga, que nos hasta vamos. Luego, sí, venga. ¡Hasta luego! Bueno, ¿dónde están todos? Oscar, ¿dónde están todos? ¿Se han ido? Bueno, como siempre me han hecho las 7:14. Ya me toca pagar a mí. Esto sí que se acabó. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, pero toca la hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la vena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que ¡Pero chicos! ¿No lo veis? Ay, ¿no lo veis? Tienen un atasco ahí. ¿Te tienen un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a la Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí, tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, pues mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Oh! Pero bueno, árbitro, falta. Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados. Pinturas decorativas. Revestimiento de fachadas. Estuco. Tratamientos para la madera. Montajes de Pladur. Teléfono de contacto. 691-805-609. Madrid, Madrid. Pinturas su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. ¿Qué ocurre? Bromas de mal gusto e idioteces, no hay ningún secreto. Pero bueno, eso está muy bien. Sigue mi consejo, muchacho. Es mi programa favorito. Joder, qué recordatorios hemos escuchado ahí de... ¡Qué cosa muy bonita, niño! Se me saltan las lágrimas. Las lágrimas ahí con toda la gente, ¿te acuerdas? Y se me caen los mocos. Tomás, todo el mundo ahí. Estábamos toda people ahí en el puerto del lago. Comiendo las uvas. ¿La pequeña pecera? La pequeña no. Esta, no, ¿qué dice, relleno? Eso era el año pasado. Eso estábamos aquí ya. ¿Pero qué dice? En la habitación del Daco era el primer año de Radio Tarascá, que eso si quieren lo recordamos más para adelante. ¿Y el segundo? El segundo ya fue aquí. ¡El atasca de Oscar! ¡Amigo! Ah, sí, el que hemos escuchado ha sido el atasca de ¡claro! Oscar. ¡Claro! Es que ya decía yo. Si este chaval, niño, si te digo yo, a mí menos mal que el frenador, ¿sabes? Al principio me sienta mal, loco, pero cuando ya el efecto me sube... No tengo más orujos, ¿eh? Mira la tasca de Óscar, ¿eh? No tengo más orujitos, majo, no, porque estás un poco... Luego vamos a escuchar el primero, el que hacíamos en la habitación. Uy, eso, eso tiene que ser. Esa noche vieja fue demasiado. Joder, luego me da vergüenza escucharme, niño. Oye, la tasca de Óscar como tocó a Coquinar, ¿eh? A mi Mendalerenda. Sí, joder, está que esto va, corre. Pero cuando vio la talegada dijo, niño... Joder, Dios mío, mi vida. Pues... ¿Sabes lo que estoy pensando ahora mismo? ¿Sabes? Yo estoy pensando en que el... Voy a liar una. Cuando llegue a la casa... ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tienes? ¿Cuántos sois ahí en tu casa? Hoy, esta noche, pues toda la familia. ¿Todos? No, toda la... Que si del pueblo, que si de Getafe, que si de... Vale, del Pan, ven, que... Todo. Voy a liar una con los petardos. No me jodas. Hombre, me han dejado aquí unos chavales del barrio. Esto es Arsenal. Ten cuidado puro. Con los petardos. Esto, ya... Ten cuidado, hermano, que yo desde el día ese que pasó, lo de los petardos, ya no. Que no, que me da mucho miedo. Sí, es verdad. Recordamos también que no lo vamos a poner cuando Rellenito tiró un petardo aquí, cuando vinimos madre a Radio mía, la que mangamos. En la nueva pecera y la que mangó, que se prendió fuego en la terraza del tercero. Bueno, se derrumbó Radio Tarascá, estuvimos durante un verano... Fatal, bueno, niño, no me lo fatal, en el médico, en el hospital, con bueno. Qué trauma, niño, tengo con los petardos. Cosas que pasan y cosas que deberían no pasar, o sí, así no da juego para poder charlar y comentar. Sí, eso digo yo, que no pase lo que tiene que pasar, porque antes he ido al chino. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que le encargué las uvas para Navidad. ¿Sabes lo que te digo? Le digo, luego me traes las uvas para Navidad. Bueno, he ido ahora y me ha dicho, no, leñito, todavía no, venid mi cuñado con... Es que habla así. Dice, venid, claro, yo te lo... Bueno, te lo voy a decir. ¿Y cómo le confías las uvas al chino? Las uvas ya tienen que estar compradas, relleno. Claro, que vais más lejos, niño. Que quedan 4 horas para la cena de Nochevieja y para las campanadas. Pero, hombre, que me ha dicho el chino este que había ido su cuñado ahí a por una caja, hombre. No te preocupes. La pasas con el abuelo, ¿no? Sí, el abuelo que me ha encargado. Como siempre. Me dijo, viene al tordo. ¿Qué vais a cenar? Pollo relleno. ¿Al tordo? ¿Al pollero del barrio? ¡Claro! ¡Vamos a comer! Mira, te voy a decir una lata de pimiento de piquillo relleno de merluza y gamba. ¡Joder! Que viene en lata ya, niño. ¿Viene en lata? Claro. Si es que ahora todo de lata. Me voy a hacer un plato combinado de entre pepinillo, aceituna relleno de anchoas... Y altamuces. Y mazorquita de... Y altamuces también tengo. Y luego nada, pues de plato estrella el... El pollito, ¿no? El pollito relleno. El pollo. Madre, pollito relleno, ahí supongo con manzanita, ¿no? Como lo hace el tordo, con jamón, con ibérico. Con huevo, de todo. Está buenísimo, niño. Increíble, los pollos del pollero Tordicelli. Bueno, pues a ver si van a comprarle pollos. ¿Y qué? ¿Y de bebida? ¿Algún vinito por ahí? ¿Un rosado? Un señorío de los llanos. Madre mía, joder, cómo se pone señorío de los llanos. Que te estás echando ahí el frenador, ¿no? Espérate, ¿sí? A que... No, todavía no, niño. Esto no es frenador, esto es una cosa que me han mandado que es para los mocos. Para los mocos, sí, es que no voy a... Para que échelo un poco para afuera. Ay, rellenito McCain, ya le tenemos con un resfriado de tres pares de narices. Pero que lo que te digo, seguimos con Radio Trascada. Oye, estás ahí escuchándonos, es el último programa desde 2008. Ha venido aquí, ya no déjala. Oye, perdona un momento. Pasa, ¿no? ¿Ha venido aquí? ¿Cómo? ¿Tú te vas a quedar aquí? ¿Ok? Hombre, ya. ¿El siguiente programa vas a estar o qué? No, yo he venido de paso a felicitar la fiesta, te he dicho. Pues entonces déjame que yo tengo que hacer cosas, niño, que estoy trabajando, hombre, por favor. Bueno, hijo, ¿cómo te pones, vale? Que tienes que hacer tus croquis, venga, vale. Claro, tío, tengo que poner la maqueta de achache directo. No, venga, pues nada, todo tuyo. Sí. Mira, toma, Daco. Bueno, Daco, y para que toda la peña lo escuche, vamos con el grupo H Canino. Y el nombre de la maqueta se llama Esto es lo que toca. ¿Sabéis? Y el tema, Objetivo La Moncloa, con Jofi. Hey. Vamos, tira. ¿Qué puta, maestro? No le veo la gracia al tener que levantarte a las 6 de la mañana, salir con las legañas con un frío que te... Pero eso no te importa, tienes que currar. Tus hijos tienen hambre y empiezan a llorar. Tu mujer embarazada y dos hijos que cuidar. El sueldo no te llega y hay letras que pagar. No sabes lo que hacer y bebes para olvidar. Te despiden del trabajo, todo te sale mal. Esto va a estallar, por eso va a estallar. Acción criminal, contracarga policial. Yo sé lo que hago, si fumo me relajo. Y si no me quedo tonto y me voy pa'l carajo. ¿A ti qué te importan? Aparte de las cuentas, propongo ir a destajo y robar hacienda, quemar las ventas, de ello no dependas. Los banqueros rima con embustero, y así es este gobierno y nosotros lo sabemos. ¿Acaso estamos ciegos? Porque nada hacemos, solo esperamos y muchos se conforman. Y a mí me llaman loco porque no sigo sus normas. Esto es de coña, mira cómo va España. Con las peñas inventa las hazañas, nos cuentan patrañas, hoy sale la maña. Igual que el rapper de fin de semana. Loco el AFE, esto es loco opina. Otros que hacen se meten cocaína. La vida está muy mal, cuida por dónde caminas. Tragar saliva, mear para arriba. Otra iniciativa, frases positivas, en buena compañía, formando la guerrilla, trayendo esta querella, borrando todas las huellas, saldré de mil batallas, nos quedan las palabras. El Aznar estaba flipando, Zapatero creo que está fumando, prioridad al problema, no le veo solución, mucha conversación y muy poca acción, no me deja opción, aprenda la lección, tengo la invitación, parlamento destrucción, ese es el momento, no hay remordimientos, no tengo sentimientos, con esos tipejos, son todos iguales, distintos partidos, que los aguante, siempre discutiendo los mismos asuntos, yo lo veo absurdo, solo me queda a gusto, sí, con mi compadre echando humo, con mi compadre echando humo. Mira, escucha, atiende y compara, corre no pares, lucha ciudadana. Estoy armado y soy peligroso, en mis manos hay un micrófono. Sigo dando el tono, con esto me ilusiono, te informo, funciono, por eso te cuestiono. La, da, da, da, da. Esto va a estallar, violencia gratuita que no tienes que parar. Las barricadas, empieza la batalla, palos y piedras, humildes son mis armas. Harta está mi alma, corazón guerrero, me sobran las ganas, no hago prisioneros. se acabó la rabia. Si está muerto el perro, haga lo que haga. Si solo me veo, yo no cambio nada. Escucha mis palabras, vente a la guerra, es la manera. No pidas cuentas, que donde vamos hay mucha mierda. Se me acabó la paciencia, quiero que entienda que en esta contienda no necesitas experiencia ni nada, solo ganas de montarla. Objetivo la Moncloa, a tomar por culo todo el que por medio se ponga. Yo perdí las formas, ay, ya no creo en tus normas. Empieza la batalla, es una guerrilla, no hay maravilla, solamente ganas de buscaros la coquilla. A la mierda en Chile, que por pesadilla se hace realidad. Objetivo la Moncloa, y no haga piedad, solamente gloria. Dime cómo estás, solo son historias con algo para mezclar. Me voy a desahogar, la vamos a montar. Escúchame, chaval, la vida está muy mal. Y al policía, eso le da igual. Ahora me subestiman, luego tengo nómina. Esto te estimula, te gusta mi fórmula. Esta es mi crápula, señor grave, sonidos en la cápsula. Ya lo sabes, el rap como deporte viene bien para desahogarte. Presidente, estamos enfrente, eres el objetivo. Os tengo a tiro, disparo, palabras, vocablos. Y en mi mano tengo un micro, mejor no relajaros. Se huele el peligro, esto es inminente. Pero te voy a contarle que ya lo sepas. Mira, escucha, atiende y compara. Corre, no pares, lucha ciudadana. Estoy armado y soy peligroso. En mis manos hay un micrófono. Sigo dando el tono, con esto me ilusiono. Te informo, funciono, por eso te cuestiono. Ra, ta, ta, ta, ta. Esto va a estallar. Violencia gratuita que no tienes que parar. Mira, escucha, atiende y compara. Corre, no pares, lucha ciudadana. Estoy armado y soy peligroso. En mis manos hay un micrófono. Sigo dando el tono, con esto me ilusiono. Te informo, funciono, por eso te cuestiono. Ra, ta, ta, ta, ta. Esto va a estallar. Violencia gratuita que no tienes que parar. Bueno, pues aquí ha quedado la maquetita de esta semana, enviada por hhdirecto.net, que es el portal de hip hop mayor documentado en hip hop español e internacional, amigos. Noticias y esas cosas, ¿no? Eso es, hermano. Joder, ¿cómo estamos? Estamos que lo tiramos en radio... ¿Qué es eso? ¿El timbre? ¿Están llamando? ¿Pero qué me dices que has puesto timbre? ¿El timbre? Había escuchado el porterillo que abrías con el... Oye, mira, mira. Pero, levántate. Me voy a levantar, mira, tonto. Levántate, abrí. ¿Pero qué? ¡Defendemos España! ¡Una España maravillosa! ¡Una España arriba! ¡Una patria limpia, llena de alegría! ¡Señores! ¡Nos están arruinando miserablemente! ¡Arriba España! ¡Tenemos fe en Dios! ¡Cállate, Carmele! ¡Que cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. ¿Qué es esto? Hola, buenas tardes. Hombre, buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, buenas presento. Tardes, Francisco Langui, Langui, Francisco. Hola, no se levante. No, tardes, no se preocupe. Yo me levanto como buen caballero que soy. Deme la mano. Amigo de Rellenito, amigo de Juan Manuel Montilla. Encantado, don Francisco Urgullo Castizal. Para servirle a usted, a España y a Portugal. ¡Claramente! Bueno, ¿verdad? Entiendo yo eso de que era un poquito hecho para adelante. Bueno, que don Francisco... Me he quedado alucinado. Estaba diciendo el rellenito porque, joder, ha llamado usted, en vez de llamar pom, pom, pom, pom, ya tenemos hasta timbre en radio. Hombre, claro, Juan Manuel, hombre, por favor, ¿tú te crees que yo me voy a estar levantando para abrir la puerta? Mira, la verdad que sí, porque cuando estaba yo te levantabas tú. Claro, porque yo desde aquí hago esto. Y al estar tú solo... ¿Has visto? Y se ha abierto. Claro. Se ha abierto, que se ha quedado abierto, que ahora me voy a tener que levantar para cerrarla. Francisco, no le importa nada. Yo lo cierro, yo lo cierro. Dale un toquecito, por favor. Sí, es que macho, pero ¿a qué está chulo? Está, joder, está. Está que te cagas. Está que te cagas, lógicamente, porque si estás tú solo, ¿quién se va a levantar? No se va a levantar. ¡La zarigüeya, niño! Ni el dado se va a ir a abrir la puerta. La zarigüeya, niño, que no llega al mango. Bueno, una cosa, cuando yo vuelva yo quiero ese timbre fuera. ¿Cómo que quieres ese timbre fuera? ¿Pero por qué? Bueno, cuando yo vuelva, ya habrá alguien que se pueda levantar a abrir la puerta. ¿Pero tú vas a volver? Exactamente, no mañana ni pasado, pero... Bueno, pues cuando venga ya veremos, hombre. Rellenito. ¿Qué? Que no te tengo que recordar... ¿Que quién es el presentador y fundador de Radio Trasca? Bueno, sí, tú, ¿y qué? ¿Te van a hacer una estatua por eso o qué? Hombre, una estatua, pues, ¿quién sabe? A mí me han hecho un monigote de plastilina. Hombre, sí, también lo he visto yo. Ah. Es más, yo lo tengo en mi propio estudio, el portal de Belén de Reyito Magen. A mí me han hecho un póster para mí solo, también, dibujado. También, en Hitflow, exactamente. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Reyito, que esa no es la cuestión. ¿Entiendes? Joder, macho, no me asustes, hombre. Le estoy mirando a otro lado, niño. Me has asustado aquí. Y punto. Ahora, no mismo, ahora mismo, ¿quién está aquí? ¿Quién está en el centro de la mesa? Tome, pues ahora mismo tú. Francisco, orgullo, dígame, ¿quién está en el centro de la mesa? Estoy sentando aquí unos puritos para que se los tomen ustedes a mi salud. Muchísimas gracias, pues, mientras que yo hablo purito. Pero cuénteme, ¿quién está en el centro de la mesa ahora mismo? ¿Está, está la cosa usted, como usted, para... ¿Quién está? Mangui era... No, Mangui no, Langui. Ah, Langui. Mejor Juan Manuel Montilla, así puede ser. Juan Manuel Montilla. Estoy en el centro, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene ahora mismo el micrófono bueno? Usted. Eso está. ¿Y el programa pasado quién lo tenía? Bah, ya está. Lo tenía este caballero, Gordito Mackeija. O sea, que cuando estoy yo... Entonces usted el que estaba aquí antes que estuviera el señor Gordito. Exactamente, yo estaba aquí. Ya voy yo intuyendo, me he venido aquí a un lado porque he visto ahí una discusión, ¿eh? Sí, bueno, son típicas en Radio Tarascada. Nah, esto es normal, pero Juanma... Pero vamos, ya se va dando cuenta de quién reparte el bacalao, ¿no? Recorte de aquí. Ya me están discriminando, Daco, macho. Muy bien. Pues cuéntenos, ¿qué tal por aquí? ¿Qué tal con Rellenito? ¿Qué tal por Pan Bendito? Lógicamente, joder, porque yo era muy amigo del señor Fabián. Hombre, me han dicho que está usted viviendo en su casa, ¿no? Joder, cacho puro, ¿no? Estoy ahí detrás, en su domicilio, porque él está en Cuba. Me ha contado Rellenito. Él está en Cuba, que encontró allí una mulata color café con leche, como ya dije, con dos terrones de azúcar, sí. Y se ha quedado con ella apalancado. Apalancado total. Y yo soy amigo de él de la infancia, ¿sabe usted? De cuando estudiábamos en el colegio. Y en un momento dado yo le planteé de mi cosa de venirme a Madrid. Yo vine aquí en Madrid cuando yo era joven, cuando a mí me gusta mucho la copla. Yo soy de aquí de Madrid, pero he estado por toda la vida viviendo por Andalucía, por Extremadura, dígame. Pero en el colegio, ¿cuándo? ¿En qué etapa del colegio? Porque yo me acuerdo que, por lo que más me ha contado señor Fabián, de cuando estuvo Chinorre, estuvo durante unos cuantos años en un colegio interno ahí en Cartagena de Indias. Ah, bueno, pues ahí nos conocimos, en Cartagena de Indias. Pero me dijo el señor Fabián, que cuando yo me acuerdo, cuando estuve internado, que estuve 3 años en un colegio internado en Cartagena. Ahí lo conocí yo, estábamos niños de buena familia, pero de mala reputación. Ya. Y ya nos encontramos en ese pequeño internado. O sea, que está usted viviendo en la casa de... Pues somos vecinos, mis padres viven en el portal de al lado, en el 27. Ah, pues nunca lo había visto, y estoy yo todos los días, ya, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche en punto, que ya... Me echo a dormir. Se echa usted a dormir directamente, ¿no? Y estos puritos que nos ha traído, joder, qué regalito. Nos gusta que la gente venga regalando a Radio Tarascada. Yo no puedo, ahora fumar. Son puritos que me han dado unos amigos que vengo de la aldea del Rocío, en Huelva. Sí, que ha pasado usted la Nochebuena, me está diciendo. He pasado yo de Nochebuena. ¿No? La Navidad. Y he traído pues unos productos a la tierra. Ahora os traeré unas bandejitas y unos langostinos. ¡Ay, cómo se la monta! He traído ahí para que lo disfrutéis aquí vosotros. 4 horas. Bueno, 4 horas. Ahora ya son 3 horas y media las que quedan para las campanadas de este 2008. Ya, cada vez falta menos. ¿Sabes son qué las pasa? Campanadas. ¿Me escuchamos? Dígame. Son las campanadas. O sea, es el final de año en Radio Tarascá. Radio Tarascá. A ver si me entiendes. A ver, claro, hermano, porque a lo mejor uno lo está escuchando el sábado. Es nuestro final de año personal. Exactamente. Claro. Pero yo dentro de 4 horas me subo a cenar. Se ha quedado loco este chaval, ¿eh? Hombre, que si yo también. El si yo se ha quedado loco también. Si yo sé lo que me estoy diciendo. Bueno, venga, seguid, anda. A comer unas patatas. La madre que ahí me parió, cómo están las cabezas. Están fatal. Bueno, yo tengo esta noche, tengo un problema, una diatriba. Sí. Porque resulta que tengo allí, compré muchas uvas porque yo soy una persona muy previsor. Y tengo muchas uvas y no sé, al final ¿sí? La voy a pasar solo. ¿Ah, que ha comprado usted muchas uvas? O sea, que le sobra. Pues mira, le sobra muchísimas uvas. Tengo kilos y kilos de uvas. Uvas blancas, uvas negras, uvas tintas, uvas... Parda también. Madre mía, que yo no conocía tanta variedad de uvas. La uva parda no la conoces tú, esa. Y la uva retinta también. La retinta. Retintera. Sí, sí, esa creo que la conocía yo, ¿eh? La pasa. La pasa a ti. La uva pasa de toda la vida. O sea, también. Pero escúchame. Mata la uva también y está muy rica. Escúcheme a mí mejor. Rellenito Mackeija, ¿no tenías tú un problema con las uvas que el chino? Hombre, si has quedado ya con el chino y tal, no le vas a hacer el feo. Bueno, si el chino, yo qué sé, si aunque venga y me lo traiga, pues yo le digo que no y ya está. Que es que bueno, le iba a decir... Si al final se ve usted un desavío, pues cuente con ella. Sí. Anda, pues mira, ya no se queda Rellenito sin uvas y el abuelo sin uvas para... Pero no se viene a cenar a casa con el abuelo y conmigo. Ah, vale, pues muy bien, perfecto. Yo claro. Le llevo las uvas y... ¿Usted qué iba a comer? ¿Unos canapés? ¿Unas cosas? Iba a hacerme una sopita de picadillo y para comérmela, que es lo típico. Claro, y eso es lo que me iba a comer, ¿no? Mi sopita de picadillo. Bueno. Solo sopita de picadillo. Y las langostinos que me quedan de Huelva y los ibéricos para sí, picar. Un poquito. Las viandas que usted... Bueno, pues se lo trae para mi casa y ahí nos la gozamos. Vale, perfecto. Se ha gozado, ¿eh? Claro, niño. Se ha gozado, gordo. Unos... Claro, usted traiga todo lo que quiera. Pues nada, yo tengo aquí un par de panderetas. ¿Usted se sabe algún villancico típico de la época pastoral, por así decirlo. Ahora nos cantamos algunos villancicos, claro. Deje que me tome unas tome, tome la pandereta. Vamos a tornar, niño. Pon un temita, Daco. Sí. Y luego digo, vamos, vamos a ir a escuchar. A ver, a ver, cántate. Vamos a ir cogiendo el ritmo. A ver si el de ande. Va. La Mari Morena. Ole. ¡Contigo! Ahora vamos a practicar un villancico. Vamos, venga, practique. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, me lo toca la hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la vena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, y además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que

¿De qué? Que queda cada vez menos para la cena de... Yo estoy de niño, ya me estás hablando aquí las tripas de un vacío que tengo en el estomacal que no veas, niño. Y estamos aquí celebrándolo, este último programa del 2008 en Radio Tarascá, oyentes. Sí, disculpe, que les dejo aquí estas bolsas con estos viandas me voy a ir yendo para irme preparando, para irme poniendo la raya en medio, la gota de colonia detrás de lo que es la orejita. Tampoco se eche mucho, vamos a estar al agua, usted y yo. Bueno, pero a mí me gusta entrar el año con mis mejores galas. Exactamente. Bueno, eso está bien. No por estar trevas, arréglate un poquito, date una duchita, que mira que, cómo vas. ¿Y qué quieres? Relleno. Pues así voy a cenar. Me lavo las manos y ya está. Claro, niño. Bueno, pues nada. Ahí les dejo, chavales, que tenga usted una buena entrada de año. Encantado de conocerle, me voy a levantar otra vez, como he dicho, y que pase usted una buena noche vieja con Rellenito y su abuelo. ¡Hecho! ¡Muy bien! ¡Entre con buen pie! ¡Yo le veo ahora! ¡Vale! De acuerdo, buenas tardes. ¡Venga, que la abro! ¡Hasta luego! Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Oh, el gran amigo, el tuyo este, ¿eh? ¿Te parece? Sí, es buena persona, ¿a que sí? Bueno. A lo mejor es un poquito así como tirando para la derecha, pero bueno. Francisco, orgullo, pero a mí me encanta, ¿eh? Me han pillado el gusanito, porque este hombre tiene bastantes cosas que decir, seguro, ¿eh? Hombre, claro. Y si tú le metes a él en diálogo, los oyentes de Radio Tarascá se la pueden gozar con él. Hombre, clarísimo. Tú lo que tienes que hacer como presentador, Rellenito, es sacarle el jugo que tiene dentro. Hay que sacarle el jugo, hay que sacarle exprimir. Exprimirle, Rellenito. Efectivamente, si es que yo sabe lo que pasa, que una vez quise exprimir un kiwi y no saque el jugo. Porque te comiste el kiwi del tirón. Y no, eso no se debe hacer, hay que exprimirlo antes si quieres sacar jugo. No me digas eso. Exactamente. Si Relleno, no aguanto más. Necesito orinar. ¿Te vas? Si no se puede entrar en el baño porque dices que está lo de la plaga que tienes ahí, lo de la cucaracha que has hecho el fusfus. Efectivamente, no puedes entrar ahí. ¿Está abierto el ovillo? Sí, hombre, sí. ¿Qué quieres? ¿Que te vas a ir a pegar ahí? Si no puedo entrar, porque no puedo entrar al baño y a la rebotica. Vale, pues venga, pues. Me voy. Bueno, venga, te abro la puerta. Venga, Juanma, hasta ahora. Joder, ¿qué invento esto? Anda, tira, joder. Mira un mal lago, niño, que metí el otro día la máquina de las tragaperras ahí en el servicio. Claro, también me lo he currado eso del veneno para las cucarachas, joder. Madre mía, uy. Niño, joder. ¿Ya, Langui? No creo que sea tan rápido, ¿no? ¡Hola, Relleno! ¡Hombre, qué pasa, hermano! ¡Guay con su bocinita! Digo, voy a poner el silenciador de la moto, digo, para que no se vaya. Sí, ¿verdad, niño? ¿Y ahora qué pasa? Que lleva silenciador, le has puesto, es híbrido, ¿no? Tiene electricidad y gasolina, ¿no? Que no, que ha apagado, he quitado el freno y he empujado. Ah, joder, también para ahorrar. Con la bocina. Si es que en estos tiempos de crisis, hermano, ya sabes. Relleno, qué contento estoy, macho. ¿Por qué? Oye, tú vas a irte luego después de cenar ahí a los 10, que han cogido los colegas el este para celebrar luego con todo lo que se van a bajar los platos y toda la música. ¿En los 10? En los 10, le han alquilado esto. Claro. ¿Y tú vas a bajar? No. Hombre, claro que sí, yo sí bajo para abajo. La peña ya sabe, yo me bajaré a partir, yo me como las uvas sin ajo. Hombre, yo me tendría que quedar un poquito con el abuelo, porque sabe lo que pasa aquí, todas las navidades nos echamos un binguito, y luego yo no me bajo. Y no te bajas y te pero un vino, tú y tu abuelo, dos personas, y a cuánto tocáis, el cartón, a cuánto es, a 1000 pesetas. Pero qué chico. Vino, chaval, que vamos a cenar decentemente, con pollo relleno y todo. Qué solitario está lleno, pero abuelo, vente para mi casa, que somos 40, entre mis primos, entre todos. Luego, si eso después voy haciendo el recorrido, ¿sabes, hermano? Bueno, si yo bajaré a los 10, ¿qué te iba a decir yo? ¿Qué? ¿Y la máquina de la perra que tenías aquí? La máquina está ahí metida en el váter. Es que ¿sabes lo que pasa? Que la máquina la metes aquí, gordo. Ya como he hecho yo y no puedo pechar ni con la moto ni porque nada. Porque está aquí, calla, hombre. Que está aquí el Langui. ¿Qué ha venido? Ya he visto ahí cuando entraba, se iba para el novillo. Claro, pues por eso vale, mismo. Me cago, esto está aquí. Está todo el mundo revolucionado. Estaban los niños ahí detrás de él, subido a la moto. ¡Langui! Sí, ¿no? ¿Y tú lo has visto? ¿Le has pedido un autógrafo, qué? He visto, no me he cruzado con él, pero he tirado yo para acá. Yo no le pillé un autógrafo, ni le conozco toda la vida ahora este. Cheque que es uno. Joder, macho, tampoco es eso. Yo a lo mejor alguna rúbrica o algo dicho. Bueno, gordo, que te bajaba para darte las papeletas para la lotería del niño. Joder, ¿ya me lo ha bajado? Sí, ya ha bajado del centro eso donde me voy. ¿Y esto cuánto cuesta? Esto son 2 euros. ¿2 euros? Bueno, mira, anda. Sí. No lo vamos a dar por la noche ni los 10. Espérate, vos. Venga, dame 4. O la lotería que pagar, si no, no toca. Sí, tengo dinero aquí, mira.

Joder, relleno, estaba el ¿Cómo el novillo a rebosar. Pero cómo no va a estar rebosando y está todo los bolingas ahora celebrando ahí con las botellas de champán ahí. Tenían una formada y tenían una formada en la puerta, tirando petardos. Bueno, joder, petardos también. Estaban ahí todos los niños, madre mía. Madre y entonces yo, ya verás, esta noche cuando salga a la calle, aquí cuando es noche vieja. He visto a Gerardo. ¿Ahora ha visto? ¿Se hasta aquí? Hasta aquí, ¿no? Hombre, ya ves que se ha estado aquí. No me digas que está bajando aquí el Gerardito. Bueno, sí, de vez en cuando le dejo. Pero eso es increíble. Joder, macho, ¿qué quieres? No le voy a dejar al pobre chaval del barrio de toda la vida. ¿Qué le vas a dejar? Es que me lo dicen hace unos cuantos años y no me lo creo. Gerardito no le vamos a discriminar. Gerardito va a bajar al local y va a estar yendo y nah, se va de vez en cuando. Pero tiene secciones y todo. No, lo que pasa es que viene por aquí de vez en cuando, me pide cosas ya, y eso. Como hacía el Chema, ¿no? Sí, sí. Es que niño, como estamos aquí en el lago y yo solo, pues yo dejo entrar a la gente. No, claro, le he visto poquito. Que iba con la motillo para arriba. Sí, sí, va muy lanzado con su moto y con las luces que le ha puesto así. Es muy cachondo. Oye, dime. Que otra cosa, joder, macho, que me lías, tronco. Es que estamos aquí en el último programa del 2008 y para mí es una incertidumbre. Bueno, pero escúchame, que voy a seguir dirigiendo mi programa. Por eso favor. Te digo, una incertidumbre de las secciones estas nuevas que traes. Secciones nuevas, mira. ¿Tú te acuerdas de Chris? ¿Chris? Hombre. Sí, de aquella vez que... Hombre, tampoco hace tanto tiempo que te fuiste, hermano. No te vas a acordar, por favor. Pero ¿cómo no me voy a acordar de Chris? Bueno, es que Chris, ¿sabes lo que pasa? Que ahora tiene un diario. ¿Cómo un diario? Sí, sí, hace un diario sonoro. ¿Diario sonoro? Efectivamente, es el diario de a bordo de Cristóbal Tacatacatá. ¿Qué me dices? Coño, pues lo que te digo es que... Bueno, es una historia larga, pero le han quitado la subvención a Plutón, han elegido a un héroe que tiene que colonizar. Colonizar... Pues otro planeta de las galaxias o galaxias colindantes. Y no me digas que la tocaba a Chris. ¿Cómo que la tocaba a Chris? Por sorteo. Sí, sí, y encima él nos manda sus grabaciones. No manda las grabaciones. O sea que esto es superproducciones, ¿no? Superproducciones. Dando nivel al programa. ¿Cómo? ¿Dando nivel? Poniendo el listón alto, ¿no? Sí, relleno. Hermano, sí, como tiene que ser. Sí, es que cuando hay que reconocer las cosas, hay que reconocerlas. Claro, pues mira. Vete esa cabecera verde de sí, que sí. Estoy deseando escucharla. Mira, escúchala, niño. Diario de a bordo de Chris González, taca, taca, taca, en radio, Tasca. Capítulo 4. La guerrilla es una maravilla. Nuestro héroe sabe que su vida corre peligro. ¿Cómo logrará defenderse de sus próximas agresiones? ¿Es la mejor defensa un buen ataque? ¡Madre mía, Carlos! ¡Me he cagado de miedo! ¿Pero y por qué? ¿Y esta gente qué son? Procedencia desconocida. Te buscan por algo, pero no conocemos sus intenciones. ¡Uy! ¡No lo siguen, ¿verdad? No detecto seguimiento alguno. ¡Menos mal que tengo comida decente para unos días! Pero bueno, sin techo. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es que lo que me falta es una cerveza de la tierra, hombre? ¡Tengo que hacer una transportación al cuerpo de rellenito! ¡Claro, y dejar el recado! ¡A ver! ¡Ah, otra cosa! ¡Mikis! ¡Necesito armas! ¡Inmediatamente! La nave está equipada con cañones láser y escudo protector. No disponemos de armas ligeras ni de armas de asalto. ¡Pero bueno! ¿Pero y sin armas? ¡Hay que conseguir armas ahora mismo, Tikimiki! ¡Localita del planeta Guerrilla! Itinerario localizado. Haremos una excepción a la hoja de ruta. ¡Y tira para allá inmediatamente! ¡Que a mí conozco al subcomandante Batista! ¡Él me venderá lo que necesito! ¡Y encima es amigo mío! ¡Hombre, si estimo la media juntos! Rumbo al planeta Guerrilla. Media hora luz más tarde. Oh, la verdad es que este planeta es pequeño, pero es bonito, ¿eh? Tiene de todo. Agua, vegetación. Es bonito el jodido. Menos mal que es de mi colega Batista. Si no, vamos. Y es pequeñito, no cabemos todos de Plutón. Solicito permiso para aterrizar. Soy Cristóbal Tacatacatá. Amigo del subcomandante Batista. Hombre, bro de Cristóbal, permiso concedido. Bienvenido al planeta Guerrilla. Introduciendo secuencia de aproximación y aterrizaje. Aterrice el hangar 65. Al bajar de la nave les contarán hasta el comandante.

pintura en su color. Soy una zarigüeya. Zarigüeya, zarigüeya, zarigüeya. Dice que te vayas a freír espárragos y que las zarigüeyas mandan. ¿Lo veis? A eso me refiero exactamente. Debes de tener parte de zarigüeya. Eres mi gran zarigüeya. ¡Que se me ha trancado esto! ¡Joder, el mío se ha roto, niño! ¡Que cante con alegría los cánticos de mi tierra! ¡Que vivan esas perdices que han nacido en esta tierra! ¡Qué alegría! ¡Qué poco saludito nos queda! ¡Saludito esa fiesta para todos los oyentes de Radio Tarascá! ¡Qué poco nos queda para comernos las uvas! ¡Vamos, sí, sí, nos queda nada! ¡Cada vez menos minutos! Que no vean, ¿no? La historia de Cris González, tacatacatá. ¿Cómo? ¿Ha visto que flipada? El láser ese, ¿no? ¡Ey! La espada láser, por lo que se ve. Le han dado, bueno... Oye, esto es una superproducción, Reñito. Esto es un nivelazo. Esto está que te cagas, hermano. Esto lo reconozco. Esto cuesta hacerlo mucho trabajo. Genial, la verdad. Oye, que mando una agenda. ¿Me has visto ahí? ¿Eso es una ouija? Efectivamente, es una ouija. ¿Pero y cómo que tenemos aquí una ouija? Pues es que es una ouija que el otro día, Juanma, te lo voy a decir una... Me cagué, casi. ¿Por qué? ¿Qué? Porque es que viene... ¿Tú no te acuerdas de mi vecino? Sí. Ese que era un poco raro. Rarete, sí, el de enfrente. Que daba miedo. Que tenía una mirada así... Juancu. Juancu. El Juancu vino, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que se pasó por aquí un día y con yo como hago la sección de que te cagas por las bragas. Sí, aquella sección de miedo de cosas interesantes. Pues le digo, oye, ¿por qué no te vienes? Y me echas una mano. Bueno, y la has enlazado a los rollos. Es que se trajo, pero que cállate, que es que esa ouija la pusimos allí encima. Sí. Y sin tocarla a nadie, apareció allí. ¿Cómo? Que se metió el Juancu de, como de medium. Ay, contactamos rayado con un espíritu y le cambió la voz. Pero mal. ¿Y eso está aquí grabado? Hombre, algo está grabado, luego sí que te lo escuchas. Programas anteriores. ¿Eh? ¿Cómo? Lo bueno que tiene Radio Tarascá. Eso es que tenemos aquí un repertorio de eso. ¿Cómo se dice? Un archivo, ¿no? Oye, te veo muy... Joder, con chuchas y tal. Pero eso sí, pero quítate la camisa, hijo. Pues voy a quitar la camisa. Te pones el chándal, no te pongas la camisa de leñador por encima. Joder, niño, pero ¿qué pasa? Es que te patrocinan o te regalan ropa. No, no, a ver, estoy esperando. A ver si alguien me dice, oye, toma. ¿Sabes lo que te digo? Pero que para ropa, niño, yo te voy a decir una cosa. Para ropa, la de Madrid Flow. Madrid Flow y para catarro el tuyo. Es que tengo malo, niño. Por eso te digo, tómate el frenador que me dicen no, que tienes ahí las ampollas esas. Sí, me he tomado todo ya. De lagartija. O sea, que tenemos espacio patrocinado por Madrid Flow. Efectivamente. Seguro que eso viene con un pepino, ¿no? Hombre, mira, niño, pónchelo. Vamos a escucharlo. Aquí tienes el tema de la semana patrocinado por Madrid Flow. Madrid Flow. Tu tienda Hip-Hop. En la calle Fuencarral, número 91, Metro Tribunal. Calle Rafaela Ibarra, número 1, Metro Plaza Lística. Madrid Flow te lo pone. Madrid Flow. Flow. Te lo pone. Ven conmigo, la regla si quieres, primero concierto y de postre mujeres, trinco el micro y ya no es tan fiel, ni disco ni club, directo a los del Ben. No hay tiempo para dar aplicaciones, no hay tiempo para hacer exhibiciones, pilla asiento en la furgona, entre botellas y personas, ven, ven, chica grande, gorda, flaca, rica, rata, ven, ven, pija, yonki, rubia, mulata, cara barata, para ya de hablar yo no vengo, a escuchar tu verdad, tu lamento, más vale que traiga cubierto, pa' comer toda la carne del cuerpo, yo tengo un lema, escucha y Nacho también, si eres sucia nunca esperes que te tratemos bien, yo soy yo. Sueño de MCs, coño de coño del Guadalquivir. Parece mentira, vikingos de gira, de basta no te le respiran por fin. Batalla de hablar, no te aguanto. Si lo hace tu novio es que mereces un santo. Claro que mucha lista usa luego el truco del llanto. Mi hermano el Chota y yo lo hemos visto todo. Mierda más chunga que la que sale en tu televisor. Y so, ya lo sabéis, cuelgan tus fotos en su MySpace. Somos devotos de pocos, de grupos que bajo los focos establecen su ley. Irme de gira con Chota siempre, el hijo puta nunca duerme, 3 horas con suerte. Vampiras que te roban el cerrón con cola, son todos los controles de ella baila sola. Son grupi loca, qué barbaridad. Son el alfa y el omega de la sexualidad. cuando te chupan te quedas guay. Se te olvida cuando la cagaste en el freestyle. Siempre piden algo de beber. Si quieres fumar tu polen ya lo debes saber. Pero hija de puta no pienso ceder. Cuando todo y toda vienen todas a nuestros pies. Brinca el micro, Frankenstein. Face to face, ponte en pie pa' que te descuida. Acabo de meter tres tías en tu cocina. Luisa, Leti, Marta, pasa. Con lo feo que soy, a la carta. Verano de fase, cierto. Mulata, me encanta, me acuerdo. Equilibrismo, soy tímido y tengo chila ficho. A mí me toca, tu parienta la loca, le gusta, insisto. Sé que yo puedo con tu grupo y tu sello. Te llevo, ven, ven. Te gusta mi jerga, quieres huelga con mi verga. Donde vi tu culo así, compi, solo el anti-B. El hijo bastardo de Rocos y Freddy. Aquí, con dicho la poli, vienen por mí. Me escapo la moto de Ronnie King. Yo no voy de estrella, yo soy un planeta. Todo pa' ti, teta ancha. Me tiro de la moto en marcha, mi rodilla plaza. Que te gusta la guasa. Yo pinto cuadros, no rimo palabras. ¿Sabes qué? Yo li solo al boli, soy fiel. Solo existe una cosa mejor en el juego. Mejor que un coño nuevo. Me siento un puto perpento. Tanto tiempo vendiendo mi cuerpo, miento. Si te digo te quiero, solo quiero limpiar tu trasero. Dame la medicación, cerveza pesa inmensa mi depresión. Busco mi salvación, días y botellas de gol. Son groupies locas, qué barbaridad. Son el alfa y el omega de la sexualidad. Cuando te chupan te quedas guay. Se te olvida cuando la cagaste en el freestyle. Siempre piden algo de beber. Si quieres fumar tu polen ya lo debes saber. Pero hijas de puta, no pienso ceder. Cuando todo y toda vienen todas a nuestros pies. Triple www.madridflow.com. Que canten con alegría los cánticos de mi tierra. Vale, ya, hombre. Que viva el niño de ¿pero Dios? ¿Qué hacen? Ya no canten más, niño, siempre el mismo. Pues es que me serra. Cántate otro, macho, por que favor. Que viva el niño de Dios. Ay. Caras y dos noches juega. ¿Solo te sabes ese? Hombre, me sea alguno que otro más. ¿Qué poco repertorio que tienes, hombre, hermano? Hombre, hay veces que hemos tenido más repertorio. Ya sí. Que nos ponemos a recordar, ¿quieres que pongamos la primera noche buena? No, la primera noche vieja de Radio Trascal en la habitación, primera temporada en la habitación del Daco. Hombre, claro, ya sí. Que hemos recordado el año pasado, vamos a correr el antepasado. Venga, venga, vamos a escucharlo. Te vas a quedar loco a ver los villancicos que se cantaban por aquel entonces. Ande, ande, ande la mar y morena. Ande, ande, ande que la noche buena. Vamos allá. ¡Ole, joder! ¡Niño, es a mí! ¡Joder! ¡Mira, niño! ¡Ande, ande, ande la mar y morena! ¡Ande, ande, ande, ande, ande! ¡Ole! ¡Oye, chacamos chelo burra! ¡Vamos, Tomás! ¡Ole, qué arte! ¡Oye! ¡Niño, dame un polvorón! ¡Oyentes de Radio Tarascal! Estamos aquí despidiendo este año 2006. Bueno, ¿cómo está todo? Espectacular en la inmensa pecera de nuestro barrio Pan Bendito para despedir este año como lo merecéis, oyentes. Una semana más, por ser la última, estamos todos celebrándolo. ¡Puche, niño! ¡Hombre, Tomás! ¡Joder, alegría, macho! ¡Oye, la comida que me he comprado! ¡Mira una zambomba! ¡Oye, qué mejor que en mi casa de Villatoña! ¡Oye! ¡A que sí! Rellenito, ponme una copita. ¡Sí, hombre! ¡Ahora mismo! ¡Ponme otra copita! ¡Que brule la niña, niño! ¡Oye! ¡Este vino está buenísimo, este vino! ¡Por supuesto! ¡Checa! ¡Así están las cosas! ¡Mira cómo está! ¡Mira que me he llevado! ¡Abuelo! ¡Abuelo, que va a tirar usted! ¡Usted, por favor! ¡No bebas! ¡Abuelo, por favor, la pastilla! ¡Ay, la zarigüeya! ¡Ay, la zarigüeya! ¡Ay, la zari! ¡Zari, ven aquí! ¡Mira un polvorón! ¡Toma, la niña! ¡Come, come! ¡Bueno! ¡Hoy, dale! ¡Hemos venido cuatro 400 en cuadrilla. ¿Cuadrilla? Si quieres que nos sentemos, ¿cuántas? 400 sillas. 400 sillas, niño. Una para mí y otra para mis compañeros. Y lo que venga detrás, que se sienten en el suelo. ¡En el suelo, niño, claro! ¡Ole! La Marimorena. Ande, ande, ande, que es la noche buena. ¡Oye! ¡Ande, claro! Ande, ande, sí. La Marimorena. Ande, ande, ande, que es la noche buena. Bonito, bonito, me ha encantado. ¡Niño! ¡Oye! ¿Cómo estamos? Estamos que con unos calores. ¡Madre mía, qué chulones, por favor! Yo mira que me baja la calle y todo, ¿eh? Mira, me estoy pillando frío en la garganta. Yo no bebo más, relleno. No puedo más. ¡Yo tampoco, es mira! Es que seguir el ritmo del señor Fabián es imposible. ¡Hombre! ¡Oye, mira, Raúl! Hay que decirle a los oyentes de Radio Tarascal. ¡Aquí está! Está aquí Raúl. Rellenito se ha bajado hace un ratejo. ¡Claro! Le he ido a buscar ahí. Estaba el perdido, hombre niño. Que nos arregló el ordenador. Este ordenador que se nos estuvo estropeando durante unas cuantas semanas. Y menos mal que Tony, nuestro compadre de Hoy por Hoy Madrid, ya sabéis, Tony Garrido. Pues gracias a él pudimos estar grabando los programas que a falta del ordenador. Sí. Luego le llamamos a Tony y le felicitamos. Venga, ¿no? Luego le damos un toque. Luego le vamos a llamar a Tony. Claro. Y bueno, el hombre que nos arregló el ordenador está aquí, señor Raúl, que ha venido a compartir, que al principio tuvimos trifulca, pero ya como que se han hecho coleguitas, el rellenito. Raulito. ¿Qué pasa, machote? ¿Qué tal? Ya te veo con la copita aquí, gozando. Hombre, ya que subo, que me llama mi compañero rellenito, que muchas veces nos vamos a tomar unas copitas, pues digo, pues me voy a subir un poquito. Claro. Que últimamente quedáis tú y rellenito. Sí, nos vamos al bingo, sí, y eso, ¿sabes? Buen chavalote, rellenito. Y muy rellenito que es. Demasiado, come más que bebé. Pero bueno, ¿qué pasa? A ver si luego ya sabes tú que comer poco. Nada. Oye, Tomás, deja pasar a Berry Harper, que nos hable un poquito aquí. A ver, hombre, Berry. Estoy este hombre. ¿Cómo está, Berry? Con sus melenas. Es más, señor Tomás. Usted se cree que es la locura de las nenas y no enloquece a nadie por tener esas melenas. ¡Ya! ¡Ya, Oli! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oye, yo digo una cosa, Tomás. ¿Por qué os lleváis así? Tú y Berry Harper. Luego, señor Fabián y señor Berry Harper también están siempre enzarzados. Bueno, más bien Fabián con Berry Harper que Berry Harper con Fabián, porque Berry Harper realmente es un hombre muy apaciguado. Yo no sé qué os pasa con él. Apaciguado, pero es que tú no te das cuenta que los refranes que este hombre dice, los dice con segunditas, porque yo lo conozco de cada onda de hace muchos años. Anda, bueno, eso es lo con Libra. Y además es de derechas, coño. ¿Cómo va a ser de derecha? ¿Tú que sí, por supuesto. ¿Tú crees que vamos a tener aquí a alguien de derecha? Por supuesto. No es de derecha. Berry Harper, diga algo, hombre, que dice que usted es de derecha. Menos ha venido a la misa a la mitad y cree conocerme sin haberme conocido cerca del prado, cerquita de ese olvido. ¡Ole, ole! ¡Ay, qué bonito! ¡Y eres sembrado! Para que lo... ¡Se ha picado, niño! ¡Se ha picado! ¡Se ha picado, Fabián! ¡Anda, tómate un gin tonic, Fabián! ¡Ay! Bueno, Berry Harper, ¿nos podrías hacer un poema de la Navidad para los siguientes Radio Tarascal? Que estos programas te hemos tenido en falta. Podrías prepararte algo, pero vamos a buscar un poquito algo más bonito, de intimidad. Daco, vamos a bajar. Ya que no tenemos aquí un poquito de tranquilidad, vamos a crear esa intranquilidad. Ya que hemos aprovechado de que se ha ido todos. Richard, ya se ha ido Richard al baño, el niño Venga. Pequeño, la zarigüeya. ¡Niño! Simplemente decir que en estas fiestas, si fumáis marihuana, no fuméis marihuana mala, sino marihuana buena, para que en esta noche tan festiva bebamos whisky en Nochebuena. ¡Qué bonito! ¡Legalización! Muy bueno, pero sigo sin aguantarte. No, no me aguanta, yo no lo aguanto. Bueno, oyentes de Radio Tarascal, estamos despidiendo el año. Estamos despidiendo el año aquí en www.lacepcion.net. Desde el 1 de julio hasta día de hoy, la última semana ya del 2006. ¡Ya queda poquito, lindo! Y estamos con todos los personajes míticos y colaboradores. Y los que no, pues los iremos llamando. ¡Oye! ¿Nos podemos cantar un villancico, Tomás, para alegrar la fiestecica? Sí, hombre, que me lo voy a cantar con villancico. Venga, espera, mira, que entra tu niño. Vamos a esperarle, que entra del baño. ¡Venga, vale! ¡Oye! ¡Nos vamos a cantar un villancico! ¡Venga, oye! ¡Venga, hombre! ¡Alegría! Y llena las copitas, rellenito, que veo aquí que las copitas están vacías. ¡Voy a por otra botella! ¡Joy, qué caraja, por favor! Ay, que arte, sí que viene solo, que vete, que me muera, que mi hijo tiene arte. Ay, que Richard, de verdad. Para ti cantamos, Belén, Belén, todos los flamencos, Belén, Belén, todos los rockeros, Belén, Belén, payo y calé. ¡Ole! Aquí no había Belén, Belén, nadie más que nadie, Jesús. Belén, Belén, ¡ole, pero sí lo había, Belén, Belén, y lo vuelve a ver. ¡Ole! Belén, Belén, todos los flamencos, Belén, Belén, todos los rockeros, Belén, Belén, Cayo y Calé. ¡Ole, Richard! Así no había Belén, Belén, nadie más que nadie, Belén, Belén, pero sí lo había, Belén, Belén, y lo vuelve a ver. ¿Qué arte que tiene? ¡Chico, vale, vale, vale! ¡Halo! ¡Sírveme, sírveme, rellenito, sírveme! Tome, Fabián, otra copita para usted. Tome, Benijanme, que no nos falte de nada. Que no nos falte de nada. Que no nos falte de nada. ¡De nada, Nito! Joder, qué recordatorios, macho. Qué recuerdo, relleno. Es que tenía hasta la bomba. Tres joder, años, tres años han pasado ya. Fíjate, tres añitos, joder. ¿Cómo ha pasado el tiempo, Dago? Alucina, Galicari. Mira, fíjate que desde ese tiempo ahora ya se van a salir unos callos aquí en los dedos de los pies que te cagas. Joder, pues relleno, van quedando pocas horas para que se nos vaya este 2008. Sí, y... ya queda poquito. Oye, que me ha alegrado, me ha gustado mucho el haberme pasado por aquí y haber pasado un buen rato. Claro, verdad. Como tiene que ser, hermano. Pero oye, déjame a mí seguir, joder, macho. Ya quién se quiere. No, que te estoy diciendo que... Me está pensando que la próxima semana me vuelvo a venir, ¿eh? ¡Venga, coño! ¡Ya sí. Mejor! ¡Sí, vas a estar aquí! Relleno, ya voy a venir. ¡Joder, macho! Es que ya se me pone... Ya es que ya no puedo, relleno. ¡Pero que no, hombre! ¡Tú tómate tu tiempo! Sí, yo me estaba tomando mi tiempo. Yo estoy bien, lo necesito. Pero yo estaba diciendo, no te puedes venir, no te vayas. Si eso, sube a la casa y le felicitas en la casa. Porque como te pongas aquí... Y te pases un rato y ya vas a querer venir todo el rato. Ya, pero hombre, que a mí nada, no pasa nada. Yo, Juanma, si tú quieres venir, pues ven, hombre. No te voy a decir que no. Tengo que sacar unas cosas antes, hombre. Pero tú ven. No puede ser, relleno. No, ¿cómo que no puede ser? ¿O sí o no? Ponte de acuerdo, macho. Me voy, relleno. Venga, hombre, ¿qué te vas a ir? Mira que viene el rato. Adiós, ábreme, relleno, me voy. No, que no te puedo abrir, niño, que estoy... No, no, quédate, hombre, es una broma de Juan Manuel. Oyente de Radio Tarajta, claro. No, la verdad que es lo mejor que hemos podido hacer. Claro. Venirnos hoy por la mañana. Hombre, ¿o no? Y grabarnos el programa. Y comer jamoncito. Y comer jamón. Sí. Además, este jamón ya hay que darle matabiles. ¿Dónde está? ¡Anda, ha desaparecido! ¿Ha desaparecido el jamón? Esta la zarigüeya, esta que si la llevamos ya te lo digo yo. Oye, por favor, Juanma, déjame seguir un poquito. ¿Qué quieres? ¿Seguir con el con mis programa, secciones? Con tus secciones, que la verdad es que está dando nivel al... Claro, tema. A ver, hermano, ahora tenemos... ¿Tú no has oído hablar de los guarrípedos que te he dicho antes del Efectivamente, Pan-Man? Viven en las cloacas del Pan-Man. Bueno, pues mira, a lo mejor le costó esto de que se me agarra la garganta, niño, de bajar a las cloacas, que bajaba a que me dieran las... Exactamente. Pero me han hecho un ranking especial. ¿Un ranking especial? Sí, porque normalmente damos el ranking, a lo mejor de la semana, lo que pasa es acontece durante la semana. ¿Y cuántas noticias son? ¿Y cuántas? Son tres. Y hoy es un poco pero especial. Hoy son cinco, sí. ¿Sabes por qué? Porque es un ranking global del año, efectivamente. Efectivamente, hermano. Entonces, mira, ya lo tengo aquí preparado. Y si quieres, me lo puedo hacer. Claro que te lo puedes hacer. Hombre, claro, con tu debes hacértelo, señor rellenito. Efectivamente, pues mira, para este ranking tenemos esto, mira. Escucha. Estamos trabajando en ello. Pero ¿y ese acento? Hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ellos. Pero bueno, ¿por qué tienes que hablar así? Te hablas que da gusto. A mí la unidad de España me suda la polla por delante. Por delante. Hombre, madre. Que se metan a España ya en el puto culo a ver si le echas. Madre mía. ¿Tampoco hay que ponerse así, hombre? Tú sí que te has quedado a gusto. Para trabajar por la paz. Oh. Para que el progreso económico beneficie a todos. Tú sigas a dar el clavo. Y lo estamos cumpliendo. ¿Qué me hace gracia, macho? ¿Te hablas que me da gusto? ¡Viva Honduras! Oh, ¡viva Honduras! Muy buena suerte. ¿Pero por qué dices eso? Perdón. A ver si sabemos dónde estamos. Esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. Bah, la prensa y todo el mundo. Y si todavía me estoy partiendo todavía. Pero mejor vamos a hacerlo como Dios manda. Si es que manda huevo, macho. Te habrás quedado a gusto. Mira, niño. Pues aquí tengo el ranking. Vamos a ver. Como hemos dicho, son cinco. Vamos a empezar por la quinta, ¿sabéis? Mira, ¿qué te parece? Con tu repiqueo. En el número 5, hermano. Es el año de las bodas. Y la última en sumarse a la lista es ni más ni menos que la de Falete. El cantante dará el sí quiero a su novio Isaac. Él mismo nos daba la buena noticia. Estamos preparando los papeles para casar. De momento somos muy felices y vamos a ir poco a poco. Y pienso hacerlo bien, queremos que sea, pues no sé, para octubre o ya a principios de diciembre de cara a la Navidad, ¿no? Más feliz e ilusionado que nunca, Falete intercambia miradas cómplices con su futuro marido y se sonroja al recordar el momento en el que Isaac le pidió matrimonio. Fue muy bonito, una cosa bonita, con el Rocío, pero fue en nuestra casa y nada, y me dijo que oye, porque si nos llevábamos tan bien y todo eso, porque nos compartíamos pues más momentos de nuestra vida juntos. Falete no borra la sonrisa de su rostro, demostrando el feliz momento que vive. Parece que la enamorada pareja ha decidido consolidar su relación y no solo en el terreno sentimental. Y normalmente hacemos esto. ¿Sabes? Como se ha quedado a gusto. Pues ya, un minutito. El de Finiquiti. ¿Has oído no lo del novio de Falete? Joder, sí, lo escuché, lo escuché. Pero hombre, por favor, ¿cómo puedes hacer eso? Joder, que como le quiere dar el promo, como está así la cosa de chuga, dice, pues me invento esto. En el mundo de la música, ¿no? Es que tú, en el mundo de la música. ¿Tú crees que fue por promo que sacaba su disco? Yo creo que sí. Así se le da un poquito de importancia. No sé, no sé. Pero ¿cómo están las cosas, eh? Están mal, fatal, fatal, niño. Mira, y seguimos con el ranking. Otro repiqueo. Pero dilo como lo decías tú. ¡En el número 4! No seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto por una razón además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Las formas dan el ser a las cosas y se puede discrepar radicalmente de todo respetando a las personas. Ese es el principio para que uno luego pueda ser respetado. Y estoy seguro que toda esta mesa y todos los latinoamericanos quieren que todos los gobernantes democráticos que estamos aquí en representación del pueblo seamos respetados hoy y mañana. Aquí ya sabes quién se queda a gusto. ¿Qué? El rey de España, niño. Es que también, ¿sabes? Yo creo que estaba como mosqueado y dijo, no te callas. Se quedó a gusto él y creo que el 90% de los venezolanos. Sí, no, joder, sí, se chinaron un poquito, ¿no? Cuando fuimos allí, sí. Con la excepción, era increíble. Sí. A muerte, como gracias, se lo queríamos decir nosotros y no podíamos decírselo a la cara porque por aquí no se le ve. Anda, joder, macho. Pero sí. Oye, pues mira, es una cosa que no había pensado yo, ¿eh? Qué ranking este, ¿eh? Coño, y seguimos. ¡Repique de tambores! En el número Triqui, niño, Triqui. Cuéntame qué te pasó. ¡Vamos, Lalo! ¡Vamos, Lalo! ¡La recuenta! Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho y dieciséis. ¡Vamos, Lalo! Una para el Guajevilla y para Santi Cazorla. ¡Una la Lubia! Sandía una vez, un circo que le hagan siempre corazón. ¡Camarero! ¡Una de kiwi! ¡Kiwi! Este es que se ha quedado un poquito más a gusto. Se ha quedado un poquito más. ¡Los campeones de Europa! Que nos hemos... ¡Por fin lo necesitábamos, niño! ¡Hombre, claro! ¡Oye, oye, oye, oye! Aquí lo tenemos, encima de tu cabeza y la mía, el póster. Efectivamente, el póster mira, ahí lo dice. Con... ¡Campeones de Europa 2008! ¡2008, qué con toda la ¡qué monstruo, ahí. Niño! ¡Oye, seguimos con el ranking! ¡Seguimos! ¡Repiqueo! Y en el número... ¡Dui! Es que lo ha dicho en italiano. En referencia a esta crisis económica, la protagonizaba Pedro Solbes. La calle se pregunta por qué han estado ustedes permanentemente negando la crisis, el deterioro del empleo. Yo le pido un favor, abdique de esa negación y contésteme desde la neutralidad, si es que puede. Nosotros no hemos negado nunca la crisis. La hemos reconocido. Silencio, cuando... por favor. Señor Solbes, por favor, despiértese y haga algo. Yo no sé por qué tienen ustedes esa impresión que diciendo las cosas más fuertes tienen más razón. Risas en la bancada no solo después de esta intervención, sino también después de que Pedro Solbes asegurara que nunca han negado la crisis, que siempre la han reconocido en el momento en el que estimaban oportuno. ¡Toma! ¡Anda que esté también! Se ha quedado a gustito también porque... ¿Por qué? ¡Claro que se quedaron a gusto! O sea, que dice que no hay crisis, que no hay crisis, que no hay crisis, y al final, crisis. ¡Toma, para todos! La crisis es cierta como el tobillo... Tuyo, como tu tobillo, como tu codo. Vamos. Y la crisis es cierta como el hambre que tiene Reñito a todas horas. También es verdad, no puede ser mentira. Bueno, ¡repiqueo, ya. Repiqueo! ¡El número uno! ¡No, no, no va a venir Luto! No va a venir Luto porque el que se va a quedar a gusto esta noche va a ser precisamente todos los que estéis escuchando Radio Trasca. Porque puede estar por venir lo mejor, hermano. Exactamente, puede estar por venir lo mejor. ¡Claro! Como el pollo relleno que se va a comer Rellenito McEnja. Como el pollito y luego los langostinos que ha dicho Francisco que va a traer también. Como las situaciones verbales que se puedan vivir esta noche allí donde la pases, en fiestas, cotillones o en casa. China, Argentina, Washington, Pakistán, Osaka. Las agujas estrambóticas de la Daco Style. ¡Dante! Vía Lusitana 128 posterior. ¡Flipante! ¡Qué ganas teníamos de que el 2008 acabara así! ¡Hombre, que acabara bien! ¡Que acabara así! ¡Jolgo, jolgo, jolgo! ¡Que acabara así! rellenito a Gainhan. ¿Qué pasa, hermano? Que ya estamos llegando al final, ¿verdad? Pues ya estamos llegando, sí, porque ya las tripas ya no me consiguen. Ya tiene que estar, ya yo creo que ya la mesa tiene que estar con los mantelitos, ¿cómo? Las velitas, con todo. El abuelo estará ahí, o Francisco estará ya por mi casa, supongo. Francisco, ya pues vamos a ir recogiendo, ¿no? Claro, sí, pero oye, vamos a ir recogiendo, vamos a tomarnos unas cervecitas, ¿no? En el novillo, antes de subir. Hombre, claro, la tradición, ¿no? La tradición. ¿Cómo? Es que no lo vamos a perder, ¿no? Venga, vale, oye, que de puta madre, ¿eh? ¿Cómo vamos te a mandar un saludito? ¿A quién? A Cholo. Al Cholo, nuestro amigo sí, japonés. Sí, sí, le vamos a mandar un saludo, que pase. ¡Feliz año nuevo, niño! Efectivamente, y que entréis todos oyentes de Radio Trascao con buen pie, si puede ser así. Hombre, ¿cómo lo vamos a entrar con buen pie? Bueno, digo que deseo que entren con buen pie. Claro, lo que no hay que ver es por la noche, niño, y salir con el coche conduciendo. No, eso no. Oye, coge tu taxi. Tiene un poco de lógica y conciencia. Claro, hermano, claro. Lo que, efectivamente. Y el que no, pues lo decimos ahora. Precaución, amigo conductor. Muy bien dicho. Que nos vemos. Hombre, claro que nos vemos. Nos vemos, no, nos vamos. Oyentes de Radio Tarasca, eso sí, yo, nos vemos. Que la próxima semana... ¿Vas a venir o qué? No. ¿Cómo que no? Es decir, que la próxima semana, primer programa del 2009 y, cómo no, sigue rellenito Maqueija. Bueno, pues venga. A los mandos de la nave nodriza. Menos mal que lo tengo cogiendo por las cuentas. Vámonos, vete apagando, anda. Venga. Coge el azarí. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Venga, piña! ¿Qué? No, coge tú la zarigüeya, hombre. Venga, hombre. ¡Chupri! ¡Pinca punga! ¡Pinca punga! ¡Abajo! ¡Para centro! ¡Para adentro! ¡Radio Trascao! ¡Ananda, tómate un gin tonic, Fabián! ¡Madre, qué locura, chaval! ¡Esto es impresionante! ¡Bienvenidos a Radio Trascao! Oh, ¡es precioso! ¡Muy bonito! ¡Excepcional! ¡Fascinante! ¿Qué es? Lo que tú quieras, hermano, lo que tú quieras. Y mira, que tienes una noticia buena de este año. Sí. Pero, gordo, te encanta comer, primo. No muerdas más los pósters de aquí, de Radio Trascao. No, pero si no por eso, cuello manduca. Pero escúchame, hombre. Cuello manduca, no. Pero no era lo que queríamos. ¿Qué tenías apuntado en el guión? Este fin de año. ¿Eh? Este fin de año. Este fin de año, ¿no? Sino que como última noticia aún queda por venir, que será esta noche que la pueda vivir tú mismo. Muy bien, me ha encantado el ranking. Me he quedado la voz, ¿no? ¡Suéltala, Supri! No puedo más. ¿Ahora lo tienes que decir tú? No, que estaba bien. A ver, ponlo, Daco, ponlo. Ponlo un momento, Daco, ponlo un momento. Sí que ya lo sé, pero que no puedo ya. ¡Radio Trascao!